Pregunta por qué. Hechos de la bancarrota. 20.000 empleados perdieron sus empleos y sus seguros médicos. Indemnizaciones medias por cese, 4.500. Los altos ejecutivos recibieron primas por valor de 55 millones de dólares. En 2001, los empleados perdieron 1,2 billones de dólares de sus fondos de jubilación. Los jubilados perdieron 2 billones de dólares de los fondos de pensiones. Los altos ejecutivos de Enron cobraron 116 millones de dólares por sus acciones. Proceso criminal de Enron. Declaraciones de culpabilidad, 15. Condenas, 6. Absoluciones, 1. Juicios pendientes, 11. Tres operadores de California se declararon culpables de fraude usando medios de comunicación. Cuatro ejecutivos de Merrill Lynch fueron hallados culpables de fraude por el asunto de las barcazas nigerianas. Ken Lay y Jeff Skilling están pendientes de juicio.